gente que no sabe dormir. Pasamos de un flamenco a una Rosalía flamenqueada, también una cosa así. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué andamos? ¡Está Marianita! Tenés que hacer vos la columna. No, tiene que ser la musicalidad. Es más, tiene que escribir el tema de Bestias. Claro, sí. Ya que él escribió el tema a La Pelota, claro, un programa de otra radio. Bueno, sí. La Toxi, aparece la Toxi. No. Yo, pero mira, antes de que existiera el término existía yo. Claro. Que más tóxica lógico. Que yo con mis amistades no hay. Cherno, te vamos a decir. ¿Qué trajiste para hoy, querida? La Bestia Cherno. La Bestia. Me gusta la ¿te Bestia gusta, Cherno. ¿No? Está sí, bueno, sí. Me gusta. Creo que te representa. Me gusta. Estoy como descubriendo cosas, pero no hablemos de mí, no importa. Hablemos de lo que hay que le interesa a la gente. ¿Viste? Bueno. No, porque me hicieron la carta astral esta semana. No, la carta astral no. Entre otras cosas. No, me dijeron... Pará, te diste el horóscopo, no jodas. Sí, pero no me hicieron la carta porque no me dieron demasiada información. Me dijeron, sos Géminis, sí. Con luna en Aries, puede ser. Sí, puede creo ser. Que en Aries. Me dijo, pero sí. Vos sos puro Géminis. Y yo dije, obvio. Sí, qué miedo. Qué duda cabía. ¿Viste? Porque no sé cómo es eso. Sí, che, pero te dieron tres datos y vos ya flasheaste carta astral. No era carta astral. Te dijeron el ascendente, la luna y el sol. Ah, bueno, ahí eso. Bueno, qué bien. Hoy Morosco se fue del grupo. Bueno, sí, perdón, Olga, estoy un poco limitada con esa información todavía. Bueno, le quiero mandar un beso a los haters que estuvimos hablando un poquito ahí. Está bueno tu luna en Aries para enfrentar a los haters. Es poderosa, guerrera, sí, full guerrera. Bueno. Y la luna es la madre, así que nada, datitos que te tiro. Yo la quiero también. ¿Vos la querés? Bueno, esta noche nos hacemos una cartita. Dale, esta noche nos hacemos la cartita y charlamos. Bueno, ustedes ya saben, yo soy Mariana Komiserov, doy clases de escritura. Hoy empieza un nuevo mes en lo que refiere a los talleres, así que si se quieren inscribir, me pueden escribir @luchonastyle o @tintaytiempolibros. Los sábados doy taller de novela, los lunes y los martes de escritura de relato corto, cuentos, cartas, poesía, etcétera. Los lunes es virtual de 17 a 19 y los martes es presencial en Tinta y Tiempo Libro, Bracita de Fuego 7623, de 18 a 20 horas. Bueno, están invitadas, también hago acompañamiento de clínica de obra. Ahora, me gustó, vamos a decir lo de escribir cartas. Sí. Carta, que ya no nadie escribe carta, ni siquiera un mail, pedorro, nadie escribe nada. Yo cuando Damián se enamoró de mí, me mandaba todos los días un mail con un poema, todos los días. Yo ya lo estaba por denunciar y iba a ir a la primera. Claro. Sí soy. ¿Vos sos Damián? Yo bueno, soy Damián, sí. Me mandaba todos los días. Ahora nada, ni un WhatsApp me llega. Bueno que venga a escribir cartas. Que haga el taller con Mariana Komiserov. ¿Viste? Bueno, me vendieron gato por libre. Hablando de intensidad, yo empecé a hablar por Instagram con Pilmaiken, mi esposa, y a menos de 24 horas le escribí un poema intensísimo, o sea, lesbiana, sí. Para denunciar también. Para ir a la comisaría, pero bueno, ver una restricción de acercamiento. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Hoy vengo a hablar de una obra que se llama Bastarda sin nombre, que es de Cristina Escofet, la autora, y Edith Gazzaniga la dirige acá en La Pampa y va a estar hoy y mañana en el Teatro ATTP. Se las recomiendo, la vi en el estreno hace un par de meses y va a estar mañana y hoy a la noche. Así que bueno, aprovechen para ir, es una obra sobre... una de las tantas obras que hay sobre la vida de Eva Duarte de Perón, pero esta se enfoca en la infancia, ¿no? Recupera muchos momentos de la infancia, entonces es muy interesante el trabajo de la actriz, que es Amparo Fernández. Amparito. Sí, de eso de... Bueno, hay algo que decimos en teatro que es como... el teatro es jugar con la seriedad con lo que juegan los niños, ¿no? Eso de creerse el universo... que estás inventando, ¿no? Y en ese sentido me parece que ella hace un gran trabajo y la acompaña Christian Mitzing con la música. Así que bueno, les recomiendo esa obra para que vayan a verla. Y bueno, lo que me decía Edith era que ella justamente había elegido esta obra de todo el abanico que hay de obras sobre Eva Duarte porque le gustaba pensar en cómo Eva Duarte se convirtió en la mujer que fue, pensándolo desde la perspectiva de la infancia, que bueno, que a mí tanto me interesa y me convoca, ¿no? A pensar bueno, esos niños que estamos criando, que serán, ¿no?, en el futuro, y que les damos de comer en todo sentido, no solo en el sentido material de la comida, sino en el espiritual, ponele, no me quiero poner holística, pero bueno, nada, ¿no? También pensamos, o pienso yo, bueno, ¿cómo habrán tratado a Milei para que sea la persona que es hoy en día? Bueno, en fin, nada, cuidado a las infancias, cuidemos a las infancias, esa es un poco la convocatoria. Que después se transforma en presidente. Sí, que después se transforma en presidente, sí. Sí, sí, sí. Sí, y más allá también por el futuro adulto que esa infancia vaya a ser, sino también porque en sí mismo ese pequeño o pequeña tiene derecho a la existencia, como todos nosotros, ¿no? A veces el adultocentrismo los deja de lado, los aparta. Pero bueno, esa es para otra columna. Por otro lado, les voy a invitar al jueves 16 a las 18 horas al club de lectura gratuito que hacemos en Tinta y Tiempo Libros. En esta oportunidad nos juntamos a conversar sobre La Pájara. Estoy viendo si podemos entrevistar al autor, que se llama Juan Federico Onceschau. Esta novela fue ganadora del premio Futurock de novela en 2023 y fue finalista del premio Clarín el mismo año. Es una novela muy ágil, muy interesante, y tiene un personaje memorable, lo cual es muy difícil de hacer en literatura, o sea, un personaje que no te vas a olvidar nunca, que es la pájara, que no sé si ustedes ven Gran Hermano, yo perdón, no. Pero ya sé que no es muy intelectual de mi parte, pero yo miro Gran Hermano y me encanta y me divierte muchísimo. Esta podría ser una furia, la pájara es furia de Gran Hermano si se dedicara a otra cosa. Bueno, ¿no? Esto de lo memorable, claramente no veo Gran Hermano, creo que el único que vi fue el del 2000, que fue el inicial, pero no tengo duda de quién es Furia. Claro. Porque es un personaje que trasciende incluso el espacio que ocupa de Gran Hermano, y todos lo vemos, todas vemos sus convivencias, sus reacciones, sus peleas, sus amores, sus contradicciones, en las redes, está. Todo el tiempo. Además, hay una cuestión que, bueno, puede ser estereotípica, ¿no? Que es esto de espelada, llena de tatuajes, este personaje. También este personaje lo escribe Juan Federico antes de que Furia exista como personaje, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, hay algo del arquetipo ahí que funciona, ¿no? Que funciona muy bien, que cada cual tiene sus particularidades. Y que tal vez Furia, la que está en la televisión, sea un personaje. Sí, total. Porque totalmente. Por más que estás 24 horas ahí, vos sabés que hay. Porque hay un trabajo de edición, ¿no? Y es una edición, el recorte que se muestra, que como una novela, también es una edición de ese personaje. No podemos abarcar todo lo que es un personaje. Guionado igual también eso, y cada personaje cumple una función dentro de la casa y también lo manejan a eso, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero yo pensaba eso cuando terminé de leer esta novela. Dije como, claro, esta es Furia si se dedicara a robar, ¿no? Básicamente. Bueno, les voy a leer un fragmentito. Jenny está sentada. Hay algo interesante que hace Juan Federico, que es... se llama Jenny, ella le dicen Jenny, acaba de salir de la cárcel, pero no es la Jenny, ¿no? Es Cecilia Di Jenny, o sea, es un apellido italiano que es interesante para no ir al lugar común de la literatura, del conurbano, que son todos Brian, sí. Jenny, ¿no? Sí. Entonces eso me pareció interesante. ¿Y vos, Jenny, serías feliz acá? Jenny está sentada sobre un almohadón en el piso, bien cerca del fuego. No, ¿dónde serías feliz? Ser feliz me chupa un huevo. Pero podría hacerlo si te lo propusieras. Hay muchas técnicas para lograrlo. Anita se pone a divagar sobre el nirvana y la meditación y un maestro hindú, sobre encontrarse a uno mismo. ¿Hiciste yoga alguna vez? Remata. No, pero ¿hiciste alguna vez el esfuerzo por ser feliz? Lo logró. Jenny agarra la mochila de Dragon Ball, saca la cajita de balas y apoya la Glock sobre el vidrio de la mesa ratona, que vibra por el metal. Anita acaricia el galvanizado del arma. Te digo cómo entiendo yo eso de ser feliz. Jenny agrupa los casquillos en un montón. Venimos a este mundo de mierda con un puñadito de balas. Gonza tiene dos cargadores llenos. Puede gatillar a lo loco para tratar de ser feliz. Total, le quedan bocha de tiros. Le sobran. Clarísimo. Las llamas titilan en el bronce. Vos, Anita, ya te gastaste muchas balas. Se te nota la fisura, la pinta de calavera. Pero, ¿cómo sos? ¿De dónde saliste? Te quedan un par de corchazos. Tal vez acertás y la pegás y te salvás. ¿Sí? ¿Vos decís? Pero las pibas como yo solo tienen una bala. Bueno, esa es Jenny, así que le invito a leerlas. Nos quedan algunos ejemplares en la librería y... algo de lo que trata esta novela tangencialmente... tangencialmente no... directamente es sobre la corrupción, ¿no? En un momento en el que estamos escuchando muchísimo la palabra auditoría, auditoría del Estado, la corrupción del Estado, los políticos, la casta, etcétera, esta es una novela que trata de la corrupción en el sector privado. Y esto es lo que nos decía Juan Federico González Chau al respecto de este Dale, tema. Dale, escuchamos. Sí, la novela, con respecto a la segunda pregunta, la novela la empecé a escribir en el 2016, hace 7 años, 8 años ya, que se hablaba mucho también de la corrupción en el Estado, de la corrupción de los políticos, de la clase política también. Y a mí me parecía algo muy remanido eso, muy, como un lugar común. Y entonces se me ocurrió hacer una novela, un poco como revancha, ¿no? Pero sí para hablar de la corrupción en el sector privado. Esto no es un documental, digo, tampoco es que me base en cuestiones reales, pero sí, por supuesto, hice una investigación, sí, por supuesto, me entrevisté con cueveros, sí, por supuesto, me entrevisté con gente que fuga guita, me entrevisté sin que ellos lo supieran, digo, les hice preguntas, digamos, para utilizarla para la novela. Entonces, digamos, son cosas que ocurren, son cosas que pasan, hay personajes que se apoyan en personajes reales, pero por supuesto es una ficción. Y a mí lo que me interesaba más recuperar, digo, haciendo uso del lenguaje, es la forma en la que hablan estas personas. Cómo se refieren a la guita, cómo hablan de la plata, cómo hablan de fugar dinero, cómo hablan de los testaferros. Digo, y también, digamos, me sirvió charlar con estas personas para construir personajes verosímiles. Pero desde ya no tiene una pretensión de veracidad, sí de verosimilitud. Sí me interesaba crear personajes que fueran creíbles, que, digamos, vos al leer sobre Gonzalo, espero haberlo logrado, ¿no? Pero vos al leer sobre Gonzalo, leer sobre Steinberg, que es uno de los antagonistas de Gonzalo, leer sobre López Iriarte, sí, digamos, como lector, como lectora, los puedas vincular con personajes que si bien en algún punto son estereotipados, porque yo quería trabajar con eso, con un estereotipo, los puedas vincular con personajes reales, con personajes que te pudieras haber cruzado en tu vida. Entonces sí, digamos, en ese sentido me interesaba trabajar con la corrupción en el sector privado. La corrupción política, la corrupción en el sector público, si la toco, la toco de una manera tangencial y tampoco es algo que me interese tanto. Y en ese sentido elegí el sector inmobiliario porque me parece que es un sector que tiene una pata visible en la formalidad o en la legalidad y otra parte invisible que no, que es completamente informal, completamente que roza la ilegalidad, el uso de testaferros, escribanos que dibujan escrituras para que tanto comprador como vendedor paguen menos. Aprietes, usurpaciones fraudulentas, ventas de lotes que no son propios para estafar a clientes. Digo, me parecía que era un sector que era muy literario, que daba mucho para esta cosa de western que también tiene la pájara. Que me daba mucha tela para cortar también en el plano de la violencia, porque también, digamos, mover tanta plata en negro, miles de dólares en negro sin declarar, a veces hay que llevarlas en un bolso, y si hay que llevarlas en un bolso, muchas veces es necesario ir armado. Entonces sí, digamos, era un sector que tiene una pata que es muy corrupto en un punto. No todos, por supuesto, no me interesa tampoco hacer un documental de esto, no digo que esto ocurra en todos los casos o que ocurra en la mayoría de los casos tampoco, pero sí me parecía que era un sector que, como lector, como lectora, es verosímil que ocurran, que puedan llegar a ocurrir algunas de las cosas que ocurren en la novela. Ahí escuchamos entonces al autor de La Pájara, re interesante. Sí, muy interesante. Una cosita, ya antes Claudia Piñeiro había escrito sobre la corrupción en el sector inmobiliario en Las Grietas de Jara. Me interesa en un momento en el que la política habitacional es una problemática visible, ¿no? Pensar en los empresarios del sector inmobiliario privado y en sus corrupciones que, bueno... Nada, me parece que está bueno leer este tipo de libros para preguntarnos, bueno, ¿dónde están las corrupciones también que mueven muchísima más guita de la que está destinada, por ejemplo, a una universidad que estamos por cerrar por bueno, por las razones que ya de público conocimiento. Las torres blancas que dicen en Rosario son de Elstein, y en donde se ha fugado todo el dinero, donde se ha puesto ahí todo el dinero del narco, de la trata de personas, de los casinos clandestinos, sí, etcétera. ¿Por qué está tan bajo el dólar blue también hoy? ¿Y sí, por qué sí se destina a la construcción de edificios de rascacielos? En sí, fin. Si vamos a hablar de corrupción, bueno, hablemos de todas, incluso de las cotidianas, ¿no?